certeza de que mi primer invierno sin tu tibieza. Las calles murmuran tu nombre al pasar y en cada bufanda te vuelvo a buscar. No hay taza caliente que alivie este duelo, ni manta que envuelva lo que fue un anhelo. Te fuiste con el sol de mis estaciones, dejando en mi pecho mis sensaciones. Me pregunto si usas bufanda o una bris, si cerras bien la puerta o dejas el gris. Yo que sabía hasta cómo estornudas, soy solo deseo que estés en paz. Cuídate por favor que el invierno es cruel, y aunque no estés cerca ni te abrace la piel, mi deseo viaja entre el vapor de un café, que el frío no te hiera ni la fiebre te dé, guacho. Abrigate el alma, no dejes que duela, el tiempo no espera, el invierno congela. Y aunque ya no pueda cubrirte mi tela, te pienso en la noche cuando el cielo siempre me vela. Volvieron los días de mano vacía, de buses empañados y frases frías. Volvieron los sueños sin voz que los cuide, el eco en la casa y la cama que olvide. No busco respuestas ni culpa en el aire, pero el frío acentúa todo lo que arde. Escribo estas niñas con tinta que hiela, y aunque duela el pecho mi voz te desvela. Hoy llevo el frío y trajo la certeza, ojalá que ya no te dure el encanto, que veas lo que fui cuando se hiela el manto. Ojalá aprenda que el fuego también cansa, y no cualquiera abriga si el alma te lanza. No lo digo con rabia, lo digo de frente. El amor enseña aunque esté ausente. Y si alguna noche el invierno es castigo, recuerda que te amé y sin pedir abrigo. Abrígate el alma aunque ya no esté. El invierno es largo, pero yo te cuidé. Y si alguna vez el viento te nombra, que sepas que en mí aún vive tu sombra.